Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra. Comenzamos esta segunda parte de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, especial cannabis. Uh-huh. Y Negrita, ya lo habíamos anunciado, ya está ahí compartiendo, compartiendo radio aquí. Uh-huh. Mismo. Y ya está Pablo Riveros, presidente comunal de Villa Ciudad Parque y también referente del Movimiento Verde aquí en la provincia de Córdoba. Así que los saludamos a Pablo. ¿Cómo andamos? Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, nos trae a colación que el pasado 26 de mayo, Córdoba, la última provincia de nuestra Argentina, adhirió a la ley nacional. Bueno, la verdad que fue un hecho importante. Mira, creo que es la anteúltima, me parece que Formosa todavía no adhirió. Va a ser la última, pero de todas maneras, sí, con un montón de prejuicios, pero también con un empuje muy fuerte a nivel nacional que ya no puede detener, digamos, las aprobaciones en distintas provincias de la ley nacional 26.350. Y lo importante, yo digo, de la aprobación también es el decreto reglamentario, ¿no? Me parece que ahí ya hace bastante de lo importante de esta aprobación acá en la provincia de la ley de uso de cannabis medicinal. Y además de eso, ustedes ya están preparados, de hace un año que están preparados, listos ya para en cualquier momento, cuando esté todo en las condiciones dadas, empezar con la producción, con el también con la venta de los productos y demás. Yo creo que nosotros el año pasado, cuando legislamos a nivel local, que obviamente uh-huh. fue como un hecho así bastante innovador. Innovador, distinto, parecía apresurado en una provincia donde todavía no hablaba del tema. Acordate que en julio del año pasado estábamos en pandemia también, pero bueno, había un montón de cosas que nos parecen importantes que no se pueden detener, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también justamente hablando de salud, básicamente. Yo creo que la implementación de la ley tiene dos aristas importantes. Después de ahí se desparraman otras ventanas, ¿no? Pero una que es la parte productiva, que tiene que ver más con el cultivo y con la producción y elaboración del aceite, y otra que tiene que ver con la salud pública, ¿no? Son como dos instancias donde el Estado tiene que abordar el tema en las comunidades, tanto el Estado, los estados municipales, provinciales y nacionales. Y bueno, nosotros, a raíz de que la parte productiva y lo que es el proyecto productivo de Estado que tenemos nosotros, de la comuna, del municipio, recién la provincia está como iniciando en el conocimiento de esto, y la verdad que avanza muy despacio, es que todavía no tenemos la aprobación para poner, digamos, la primera planta y empezar con el proyecto productivo, pero sí se viene trabajando desde el sistema de salud pública, en un equipo interdisciplinario dentro del CAPS y del dispensario, donde tenemos algunos acompañamientos terapéuticos con terapias canábicas muy interesantes, de acuerdo al impacto, ¿no? Y cómo viene siendo muy muy interesante la aplicación, ¿no? Mucha demanda de parte de la comunidad, muy buenos resultados, bueno, madres, padres, hermanos, familia, muy contentos por los resultados con algunas patologías complejas, digamos, diagnósticos complejos, así que la verdad que estamos muy contentos, ha tenido una recepción muy interesante en la comunidad, casi sin oposiciones, digamos, ¿no?, al tema. Por ahí en algún momento hubo una oposición media política al tema sin mucho fundamento, pero ya la verdad que no haya oposición al tema este en la comunidad o una reacción negativa visible, me parece es un logro, una legitimidad y un cambio cultural fuertísimo. Bien, o sea, en lo que respecta a lo que es salud, ya se está trabajando, se está implementando, y lo que está ahí un poquito parado hasta que se dé el avance legal tanto a nivel nacional como provincial, la producción queda ahí como en un segundo plano por ahora. Bueno, mira, nosotros en realidad, te digo, a partir de la implementación en el sistema de salud es que pasó, diría yo, casi a primer plano la parte productiva, porque creo que ya es necesaria. Uh-huh. Estamos, bueno, tenemos todo lo que es el polo productivo de Villa Ciudad Parque, que trabaja la producción de alimentos agroecológicos como política pública, así de Estado comunal, y en ese mismo predio ya estamos armando el invernadero donde van a ir, digamos, las plantas y donde, bueno, se va a adecuar todo el espacio para, de acuerdo a cómo lo vayamos, cómo se apruebe en el proyecto que el Ministerio de Salud, de Seguridad de la Provincia y de la Nación tienen que aprobar. Pablo, a modo de poder que algunas otras, no sé, gobiernos, municipios, puedan como palpar un poco de qué se trata esta implementación en una comuna que podemos decir chica o sencilla, porque uno dice, bueno, la producción del cannabis es como que es como muy grande, ¿no? Un cartelazo así, pero ¿cómo lo implementan en términos prácticos? ¿Cuántas hectáreas? ¿Qué implica eso? A modo de, bueno, de acercar esta experiencia a diferentes municipios también. Bueno, mira, hace poco estuvo un municipio cercano donde están ustedes, de General Paz. Ah, mire usted. Vinieron de la municipalidad de ahí porque tienen presentado un proyecto privado y, bueno, no sabían un poco cómo responder, digamos, ante la iniciativa privada que tuvieron. Yo tengo más de 35 proyectos de iniciativa privada presentados. Mira. En el lugar. No hay muchos proyectos todavía a nivel nacional aprobados. Hay una zona gris que está cada vez más clara, pero que no deja de ser gris, digamos, ¿no? Claro. Estoy hablando más que nada a nivel legal. Uh-huh. Está el Reprocam, se puede, no se puede, hasta cuántas, exterior, interior, y los proyectos productivos. En este creo que hay, no sé si supera la docena de proyectos a nivel nacional aprobados todavía. Bueno. Mirá, yo creo que, inclusive con esto que decís vos, creo que ha sido bueno que nosotros aplicáramos primero esto en el centro de salud, como para dejar bien claro que hay una política de salud pública y de fundamentación del porqué de hacer un proyecto productivo de cannabis, que no tiene que ver con otra cosa, sino justamente con la salud de nuestra población. Y, de hecho, todo esto surge a partir de que notábamos que había una gran cantidad de vecinos y vecinas que consumían aceite de cannabis y que, bueno, evidentemente estaban expuestos a la ilegalidad o al no saber qué estaban comprando y eso. Uh-huh. Claro, claro. Y después creo que a nivel productivo me parece que es una planta y un nivel de producción que, por ejemplo, para la comunidad nuestra, para abastecer nuestra comunidad o para un proyecto productivo, no necesita de una cantidad muy grande de territorio, digamos, así que la verdad que eso es bastante interesante. Obviamente que después surgen, seguramente van a surgir con el tiempo, cuando esto se empiece a abrir cada vez más, proyectos productivos grandes, digamos, ¿no? Para elaboración importante de aceite o de producción de cannabis, uh-huh. Como las que puedan llegar a existir en Uruguay o en otros países. Ahí sí estamos hablando de proyectos privados grandes, digamos. Igual ahora el proyecto que presentó el Gobierno Nacional estaba orientado bastante por el Ministerio de Industrias con un perfil industrial y productivo. Sí, eso nos anticipó Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, que estuvo con nosotros, y nos comentaba sobre este proyecto que están esperando que resuelva un poco esta cuestión que había quedado desde la reglamentación de la ley, como un poco, como vas a decir, en una zona gris. Sí, mira, la reglamentación yo creo que es buena, me parece que todo esto ha pasado por distintas etapas, ¿no? 2017 la aprobación de una normativa que implicaba una ampliación de derechos, siendo una ley disfrazada corta, que se le llamó, o sea que no alcanzaba. Asumió Alberto y Carla Bisotti y Ginés, con una decisión política muy fuerte, armaron una comisión de trabajo junto con las organizaciones de la sociedad civil, técnicos, profesionales, personas vinculadas al cannabis, y se armó una comisión donde se elabora una reglamentación que es la actual, que fue aprobada, y que me parece que es una reglamentación muy buena. Y bueno, y ahora viene la etapa de la implementación, ¿no? Y de adecuar todo esto a toda una actividad que viene desde hace muchos años en un marco de legalidad, digamos, por decirlo de alguna manera, y que ahora pasa a otro estado y encima con una función pública de salud muy importante. Así que la verdad que yo creo que se ha dado un paso importante. Vamos a atravesar un montón de situaciones, pero me parece que todo se va aclarando y está saliendo de ese oscuro prohibicionismo que hubo siempre. Pablo, una cuestión. Córdoba, en esta cuestión de la adhesión, implementó también la creación de un consejo consultivo honorario. ¿Eso cómo funcionaría? ¿Estás al tanto del tema? Mira, lamentablemente la provincia no me ha llamado para trabajar en el tema. Yo estuve en contacto con Susana Hernández, que es la doctora directora de farmacología del Ministerio de Salud de la provincia. Sí. Estuve en contacto con ella en su momento y también intenté generar un contacto con Marcelo Morante, que es quien conduce toda la parte de cannabis medicinal en el Ministerio de Salud de la Nación, porque Córdoba no participaba de las reuniones nacionales de la ley, de este Consejo Consultivo Nacional. Uh-huh. Y bueno, esta señora, esta doctora Susana Hernández, es quien se va a ocupar de aplicar, digamos, la política, esta ley, en la provincia de Córdoba, desde el Ministerio de Salud, digo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que no, a pesar de haber estado en contacto con ella, de haberle comentado, estuve presente ahí con nuestra directora de salud, quien está a cargo de la implementación del programa en el CEN, en el CAPS. Uh-huh. Estuvimos presentes con ella, estuvimos charlando, le estuvimos comentando toda la situación de Ciudad Parque, y a pesar de todo eso y de ver el grado de vinculación que tenemos nosotros con la temática, no hemos sido llamados a ningún consejo consultivo, pero tengo entendido que hay personas importantes trabajando ahí, abogados, abogadas, asociaciones canábicas, y la verdad que también esto es un premio de muchos años de lucha de muchas asociaciones canábicas, de un montón de pacientes y de personas que con distintos diagnósticos complejos vienen luchando para que esto se transparente, se legalice y pase a ser una actividad legítima donde pueda seguir haciendo los efectos tan buenos que hacen la salud de muchas personas. Así es. Pablo, te quería hacer una consulta, digamos, como que ya te vas haciendo conocido y te van relacionando siempre con el tema. ¿Qué fue lo que te llevó a vos, como a modo de levantar esta bandera por la familia, por tanta gente que se suma también a esta causa, pero que muchas veces no lo puede explicitar o no lo puede hacer público o no sé, diferentes cuestiones? ¿Qué fue esto que también creo que está puesto también en el movimiento verde que están haciendo aquí en Córdoba? Bueno, mirá, varios motivos. Yo considero que el cannabis es una planta medicinal de un continente que la viene usando hace siglos y siglos. Por un lado, para no correrme de lo real, he estado vinculado siempre a la historia del cannabis, digamos, como una planta importante de Latinoamérica, como a otras también, digamos, ¿no? Pero lo que más nos motivó, creo, fue, en mi caso particular, mi mamá tiene Alzheimer hace muchos años, es consumidora de aceite, conozco un montón de personas que también son consumidoras de aceite, con diagnósticos, como te decía, bastante complejos y con un resultado muy, pero muy positivo, no solamente muchas veces para los pacientes, sino también para la familia, ¿no? Bueno, todo eso sumado a que siempre vamos a construir sociedades con mayores derechos, es que decidimos tomar esa iniciativa a partir de la ley nacional y traerla a Córdoba y poder mover en Córdoba. Yo siempre dije que lo que hacía falta era la legitimidad política, porque la legitimidad social y científica ya estaba, la sociedad ya lo tiene legitimado y aceptado el cannabis, y la ciencia ya probó que para algunos diagnósticos y patologías es buena, así que faltaba una legitimidad política y quise aportar en eso. Bien. Clarísima ahí. Maravilloso, porque fue un impulsor, fue un presidente común, es un presidente común el que está innovando de una manera maravillosa. O un propio candidato en este caso. Primer en este caso, que muchas veces los candidatos se guardan algunas cosas a modo de estrategia. Por eso quería mencionarlo, Pablo, porque desde el primer momento vos lo has dicho sin ningún tapujo, y eso no es fácil también en el ámbito político y en el ámbito social. Es maravilloso. Exactamente. Sí, la verdad que, muchas personas me decían eso, digamos, bueno, ¿cómo lo...? Yo creo que, mira, habiendo legitimidad social del tema, la verdad que si uno hace una mirada sobre las relaciones que tiene cada persona, hace una mirada sobre sus relaciones, en cualquier circunstancia, un amigo, un primo, un amigo del vecino, el vecino tiene un pariente que toma aceite de cannabis. Uh-huh. Hoy en día hay una expansión del tema, realmente viene provocando efectos importantes de buena salud, digamos. No cura, no es un remedio, digamos, pero sí modifica estados, digamos, y hace bien, digamos, y como te decía, muchas veces acompaña situaciones que no solamente son de un paciente, sino de la familia. Por eso existe Mamá Cultiva, que quienes me parece son las protagonistas también de esta claridad que está apareciendo con el tema. Así que bueno, había que animarse, hay que tener decisión política como la que tuvimos cuando decidimos intervenir en la política electoral, al venir de organizaciones más comunitarias que no estaban quizás vinculados a lo partidario, y esa misma decisión política que tomamos es la que tenemos que tomar para hacer realidad las cosas que nos trajeron hasta acá, digamos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por compartir nuevamente en Ciudad Campo Voces que nacen de nuestra tierra, tus opiniones, tus logros políticos y el camino que le espera tan hermoso a este proyecto que nuclea a muchas familias de Villa Ciudad Parque. Agradecidas. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y los mantengo al tanto, y como siempre estoy a disposición. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo. Pablo Riveros, presidente comunal de Villa Ciudad Parque, Córdoba. Focus our discussion first on marijuana, okay? Marijuana has a very distinct smell, okay? I'm going to pass around just a little tiny bit, and I want you all to take a smell so you know when someone is smoking marijuana near you. Make sure the mood is right, be it day or night. Let your mind take flight, make you feel so right. Muy bien, Agrita, ahí complementando la información con Pablo Riveros, su opinión sobre la implementación del uso del cannabis desde lo que es la política pública, ¿no? Y en este caso, una de las cosas que coinciden todos aquellos que implementan y que promueven el uso de cannabis es, sinceramente, una cuestión de salud y mostrando cuestiones concretas, como decía Pablo, que, o como decía Mamá Cultiva, que cuando ya le estás demostrando que me siento mejor contra tal enfermedad implementando el aceite de cannabis, ¿qué se puede decir al respecto, no? Así es. Un montón de casos totalmente severos, tanto en niños, en adultos mayores, bueno, en diferentes tipos de personas con diferentes, bueno, patologías, enfermedades o diferentes cuestiones que a través del cannabis van buscando una forma de sobrellevar estas problemáticas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y acá está la cuestión de que la ley tuvo que salir porque ya era habitué esta situación y había que cristalizar y visibilizar el uso de como medicina alternativa. Como medicina, uh-huh. En realidad no quiero decir alternativa, pero claro. Sí como medicina, ¿no? Sí, sí. Y para eso también es importante hablar con aquellos usuarios del aceite de cannabis. Y en este caso vamos a hablar con una compa que, bueno, que nos comentó sobre qué uso le da a ella al aceite, uh-huh. y qué beneficios trae en cuestión a una enfermedad que ella tiene. Sí, nos lo cuenta Mara, uh-huh. En primera persona. Así es. Y la escuchamos aquí en Ciudad Campo. Gracias, Mara. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mara y tengo glaucoma ocular desde hace 6 años. El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, o sea, es el cable que transmite la información visual del ojo hacia el cerebro. Este glaucoma genera daño en ese nervio óptico y las consecuencias más nocivas para mí hoy son la pérdida paulatina de mi visión y la ceguera. Los tratamientos por los que he pasado apuntan siempre a disminuir esa presión ocular en el ojo para evitar los daños de ese nervio, y a pesar de todos los tratamientos que probé para reducir la presión ocular, pasé desde la medicación en gotas oftálmicas con un alto costo, por ejemplo, tratamiento láser, una cirugía. En mi caso específico, ninguno de esos tratamientos convencionales lograron disminuir la presión de mi ojo y, por supuesto, provocan efectos secundarios muy nocivos estos tratamientos. Debido a esto, comencé a buscar terapias alternativas y es como llego al aceite de cannabis. Soy usuaria desde hace 4 años y hasta el momento, y según mi último estudio de campimetría, que es el estudio del daño ocular, demuestran que el daño se ha detenido de manera considerable en mi nervio óptico, gracias a este encuentro con el aceite de cannabis, sumando a que desaparecieron muchísimos de los síntomas que tenía desde hace muchos años, como el dolor de cabeza, los mareos, el dolor de cervicales y, por supuesto, los malestares que me generaron los efectos secundarios de los tratamientos por los que pasé, que incluso alguna secuela calculo que me debe haber quedado, y hablamos de daño hepático y demás. Además, el costo es muy inferior en relación a los tratamientos convencionales. Esa es otra de las cuestiones. Bueno, mi experiencia ha sido muy, muy buena con el aceite de cannabis. Estoy inscripta en el ReproCan, estoy esperando a mi solicitud para poder cultivar legalmente y poder realizar mi propio aceite, mi propia medicina. Así que bueno, simplemente contarles cómo ha sido mi experiencia. Les mando un abrazo grande, Rami, Mati, los quiero. Muy bien, ahí pasaba la amiga Mara y la verdad, una alegría, un caso acá muy cercano, muy palpable. Como decía Pablo, todos tenemos algún amigo, amiga, familiar, conocido, conocida, que la verdad nos ponemos muy contentos cuando otra persona logra sobrellevar su enfermedad o el problema que surja a través de una forma que ya no tiene que ser ilegal, no tiene que ser clandestina y que al momento de compartirlo, bueno, contagia a otras personas también para tenerlo en cuenta. Así que ahí saludamos a la Mara. Totalmente, totalmente. Que yo insisto, ¿no? En la nobleza, en donde en estos tiempos modernos que vos hablabas, Rami, al principio, en estos tiempos modernos se le puso el rótulo de ilegal, se le puso el rótulo de prohibida, se la estigmatizó de muchas e innumerables maneras, se persiguió a aquellas personas que hacían un uso noble y medicinal de una planta como lo es la marihuana, ¿no? Uh-huh. Sí, la mal conocida marihuana, cannabis. Para ir cerrando este bloquecito, le comento, Negra, así como Mara utiliza el aceite medicinal para hacer frente al glaucoma, bueno, también el uso de aceite sirve para los enfermos y enfermas de Alzheimer, artritis, asma, cáncer, dolores crónicos, enfermedades de Crohn, epilepsia, glaucoma y también, como decimos, la esclerosis múltiple y bueno, diferentes dolencias, podemos decir, que por suerte mucha gente la lleva un poquito mejor de esta forma. Así es. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bonita de collar de flores, viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se encienden todos los colores, viene mi niña y el día no se quiere ir, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Encienden todos los colores, viene mi niña y el día no quiere dormir. Camina chiquito así, camina bonito y llega hasta mí. Camina chiquito así, baila despacito y llega hasta aquí. Viene mi niña y se pierden todos mis temores. Cuando le hablo de amores se ríe de mí, cantando bajito así, baila despacito, camina bonito así y llega hasta aquí. Camina chuequito así, camina bonito, baila despacito así y llega hasta aquí y viene hacia mí y llega hasta aquí. Entrando a los últimos 15 minutos de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra, ¿qué le pasa? Que ya se nos fue el programa, estamos muy relajados nosotros. Yo pensé que faltaba como media hora todavía. No. Usted perdió la noción del tiempo. Sí, viste que a veces pasa. Sí, a veces pasa. Y ya tengo hambre. Eso es la gula es uno de los pecados capitales, creo, lo que dicen por ahí. Lo que le quería comentar, Negrita. Dime. Es, bueno, lo hemos tratado desde la manera más seria, pero también ha sucedido y sucede cada vez menos, por suerte, esa situación distorsionada que se trata de implementar desde los medios de comunicaciones a veces, o en una simple novela, por ejemplo, todos los prejuicios en torno a la marihuana. Uh-huh. Le hago escuchar, porque mientras estábamos ahí haciendo la producción, le hago escuchar un fragmento muy chiquitito de lo que es una novela mexicana que se llama La Rosa de Guadalupe, que es algo increíble y que cuenta una teoría, un médico en este caso, ajá, que puede traer un poco de polémica después de haber escuchado a Mama Cultiva, a Pablo Riveros y toda la información que estamos compartiendo. Me escuche. Estás sorprendiendo con esto. Yo no sabía que vos eras fan de La Rosa de Guadalupe. Y sos una cajita de sorpresa. No tanto así, pero digamos que aporta bizarrismo a este tema también, con esto del prohibicionismo, la clandestinidad, lo ilegal y la hipocresía de esta sociedad. Así que déjeme compartirle esta novela. ¿Por qué lo dice? ¿Cree que nuestra hija es una adicta? Sí, pero es una adicta pasiva. Y esta adicción viene porque uno de ustedes fumaba marihuana en el momento que tuvieron relaciones para engendrar a Penel. Esto es un absurdo. Ningún absurdo. El caso de su hija no es el primero. Son niños y jóvenes que presentan síndrome de abstinencia porque alguno de los dos papás le pasa la información y la adicción a través de los genes, o la madre a través del cordón umbilical. ¿Fui yo? ¿Qué? ¿Fui yo la que fumo marihuana? Bueno, ahí faltaba ver el látigo de la madre azotándose, claro, por supuestamente a través de los genes ya haber heredado lo que es la adicción. Así que, bueno, cosas así, la televisión, el cine, las noticias, todas estas cuestiones muy distorsionadas y muy lejanas de lo que es la realidad, así es. Sucede y sucedía mucho más antes. Negra, ya faltan minutitos nada más. Yo te dije que vamos por las noticias agropecuarias, ¿te parece? Noticias agropecuarias. Sí, ya es hora. Sí. No te cuelgues, ¿eh? No. Violeta Collado. Para todos nosotros. Buena semana para todos y para todas. Estas son las noticias agropecuarias que compartimos desde Radio Central Ferroviaria, Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Semana del sábado 26 de junio al 2 de julio. Carne. Tras los anuncios del Gobierno Nacional de reabrir parcialmente las exportaciones de carne, las entidades agropecuarias manifestaron su total rechazo a la medida. A apenas 48 horas de que se presentara la nueva propuesta de ordenamiento del mercado de las carnes, más de 30 entidades agroindustriales se pronunciaron en contra de las restricciones a las exportaciones bovinas. Si bien manifiestan su apoyo al control irrestricto de todo tipo de maniobra fraudulenta, reclaman que el gobierno actúe sin restringir los derechos de quienes hacen las cosas correctamente. Arveja. El cultivo de arveja constituye una excelente alternativa como cultivo invernal por su ciclo corto de crecimiento y su bajo consumo de agua. En el sur de la provincia de Santa Fe, produce muy buenos resultados desde varias campañas y se registra una extensión hacia el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos. Así lo informó desde el INTA Victoria el ingeniero agrónomo Raúl Brasesco, quien destacó además la ventaja del rendimiento para el cultivo posterior de verano. Ambiente. La provincia de Buenos Aires presentó su primer inventario de gases de efecto invernadero, que fue calificado por fuentes gubernamentales como una herramienta esencial para planificar el desarrollo sustentable de la provincia. El estudio midió las emisiones de gases de efecto invernadero, en especial el dióxido de carbono, la absorción de esos gases y el balance resultante. Entre los datos informados, se estableció que esa provincia aporta un 1,6% del total de las emisiones del país. Buena leche. Luego de difundirse un informe interno en el que reconoce que ninguno de sus alimentos son nutritivos, la firma alimenticia Nestlé invirtió 16,5 millones de dólares para lanzar la primera leche orgánica certificada de la Argentina. Se trata de un tipo de leche de fácil digestión que se venderá en polvo, no fluida. En este marco, la empresa lanzó oficialmente sus productos al mercado y adelantó además que ya cuenta con un tambo certificado como orgánico y otros 16 en proceso de conseguirlo antes de fin de año. Viña. Crearon el primer vino hecho 100% por mujeres y ya tienen su lote para conquistar el mercado local. Se trata de un proyecto denominado Mujeres de la Viña, que nuclea a mujeres vitivinícolas de la Argentina y promueve la integración horizontal de productores con perspectiva de género. Al momento, ya cuentan con 500 botellas de vino distribuidas en 250 botellas variedad de Malbec y 250 de Merlot, ambas de la cosecha 2020, con la etiqueta Apasionadas. Pollos. En un restaurante en Tel Aviv, Israel, lanzaron un menú con pollo ecológico fabricado en laboratorio. Afirman que es un producto ecológico que puede responder a la creciente demanda alimentaria. Según explicaron, sin criar animales, se cultivan células de huevos de gallina fertilizados en bioreactores, alimentadas con líquidos de origen vegetal ricos en proteínas, grasas, azúcar, minerales y vitaminas, desarrollándose así como tejido muscular y grasa. Etiquetas. El proyecto de promoción de la alimentación saludable espera aprobación desde hace 7 meses en la Cámara de Diputados. La norma incluye una serie de medidas como el etiquetado frontal de alimentos que apuntan a disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles, principal causa de muerte en la Argentina. Organizaciones sociales y académicos denuncian que el lobby empresario, con complicidad de los legisladores, se está imponiendo por sobre la salud de los argentinos. Fraude. Un informe de la Universidad de Buenos Aires reveló que los aceites y las mieles son los alimentos que registran la mayor cantidad de casos de fraude en la industria alimenticia. El trabajo del Parque Científico Tecnológico de la Facultad de Agronomía de la UBA detalla que estas prácticas como adulteraciones, rotulaciones falsas y uso de productos de menor valor ponen en riesgo a los consumidores y a la propia industria que los fabrica. En el último año, de un total de 66 prohibiciones de venta, fabricación y distribución de alimentos, 28 correspondieron a aceites y 5 a mieles. Renovables. Según un convenio firmado entre el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía de la Nación, 9 parques nacionales de la zona centro, noroeste y Patagonia, que no contaban con energía eléctrica, tendrán sistemas fotovoltaicos que dotarán a esas sedes de energía renovable. Sobre el acuerdo, que contará con una inversión de 375 millones de pesos, el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, destacó que con esta obra se conectarán las áreas protegidas que no tenían luz, evitando también la contaminación con gases de efecto invernadero. Estas fueron las noticias agropecuarias de Radio Central Ferroviaria para todas las radios rurales y comunitarias del país. Pueden volver a escucharlas en nuestra página de Facebook como Radio Central Ferroviaria. Chau, hasta la próxima semana. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Hola, buenas tardes, soy Carlos Martín, de aquí de San Marcos Sierra, y les quería contar más o menos cómo viene la situación aquí en el pueblo sobre la presentación del proyecto de adhesión a la ley de uso medicinal de cannabis. Nosotros aquí, desde el Frente Popular Taipichín, enviamos un proyecto de ordenanza con 5 artículos de adhesión a la ley provincial y a la ley nacional, fundamentadas a nivel legal a través de la abogada Nadia Pozzialdo y la fundamentación médica a través del doctor Federico Gutiérrez, un médico de aquí de San Marcos Sierra. Esta presentación tuvo un aval de aproximadamente 39 organizaciones de todo el país, avalándolo, y también, por supuesto, de organizaciones de aquí de San Marcos Sierra, como un grupo de madres y padres que están hoy usando para una mejor calidad de vida el aceite de cannabis, como así también de organizaciones a nivel local. Y también articulando con las personas o las organizaciones que lo presentaron en ese lugar, como las feministas canábicas, como la abogada Nadia Pozzialdo y otras organizaciones más. También participaron personas de distintos lugares de la provincia defendiendo este proyecto de ordenanza. siempre planteamos desde este lado que es un debate abierto, un debate que ojalá las fuerzas políticas y la sociedad en su conjunto salga casi unánimemente la aprobación. Creemos que la ordenanza va a salir aprobada, no importa en sí cuál de todos los proyectos. La idea es que salga por unanimidad, sea consensuada entre las fuerzas, en las tres fuerzas políticas, y esta adhesión sea aprobada aquí en San Marcos Sierras. Es muy importante que esta adhesión, como que se haría aquí en San Marcos Sierra, pueda salir en otras municipalidades también y otras comunas. Creo que es importante el tema del cannabis medicinal, venimos planteándolo ya hace muchos años, que es para una mejor calidad de vida. Ya la ONU, la Organización Mundial de la Salud, está diciendo que se corra al cannabis como una droga, que de su clase 3 pase a clase 1, y creo que es necesario un debate sobre el tema y una aclaración, para los que no lo saben, del tema de la mejor calidad de vida que puede dar a la gente que esté necesitando el cannabis medicinal. Así que bueno, nosotros pensamos o creemos que esto va a salir. Creo que es un tema que como radios comunitarias o como medios comunitarios tienen que estar dentro de nuestra agenda. Me parece que cuando hablamos de soberanía, así como hablamos de soberanía energética, soberanía alimentaria, también tenemos que hablar sobre la soberanía medicinal. ¿Cómo nos podemos curar? ¿Cómo nos queremos tener una mejor calidad de vida? Así que bueno, un saludo enorme a Ramiro y a toda la gente de ahí de la radio La Ronda. La cucara. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. ¿Le gusta? Sí, sí. Me encantó. Sí, está bailando ahí. Me encantó, obviamente. Bien. Estoy festiva, sí. Estoy haciendo una celebración de este momento. Uh-huh. Dicen que la versión original de este tema, La Cucaracha, sí, dice la cancioncita, es que ya no tiene marihuana para fumar. Así dice en México. Y también me puse a buscar, no solo veo novelas, sino también dibujitos animados. Y los colombianos dicen perico. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, no sabía. ¿Viste? Mira. Y aparece el lento González, ajá, un primo de Espíritu González, ajá, cantando, ya no tiene marihuana para fumar. Véalo, encuéntralo en YouTube, porque está muy presente. Usted esta parte que canta, la va a editar, porque nosotros retransmitimos en 20 radios más de la red de radios rurales, de la red de Farco. ¿Usted se imagina que esa parte puede traer consecuencias? Ya está toda la audiencia, compañeros y compañeros, curados de espanto, así que ya nos conocen. ¿Sí? Exactamente. Pero póngase serio. Siempre estuve serio, por favor. Usted la que... Se está riendo demasiado. Sí, se está riendo demasiado. Hay muchas canciones, como decía, Y que, ¿sabe qué? Están todas como relacionadas a lo que es el fumar. Claro. Y en este caso, lo medicinal va por otro lado. No sé si también traerá, curará dolores, curará tristezas. Curará amores. También, ¿ah? también. Bueno. Mire, yo le diría que pasemos al terreno, sigamos en el terreno de la música. Sí. Pero... Mire la hora que es. Sí, por eso. Estaría bueno que hagamos ese cierre que sabemos hacer con música y territorios, con este maravilloso disco que cada lunes venimos presentando diferentes lugares. Y en este caso, nos vamos a quedar acá cerquita. Sí. Nos vamos a quedar en la provincia de Córdoba. Más precisamente vamos a recorrer 60 kilómetros imaginarios y nos vamos a ir a la ciudad de Anfunes. Uh-huh. Los amigos de Radio Pueblo. Ay, que son tan bonitos ellos. Sí, no todos, ¿eh? No. Bueno, ya voy a ir para no, ya saludar. Son hermosos. ¿Cuándo vamos a hacer ese rotetium que dijimos que vamos a hacer? Yo fui el otro día, pero... Por eso, sí, pero sí. ¿No me llevó? ¿Cómo bueno, voy a hacer esto de...? Bueno. Tienen, no sé. Nos tienen que preparar el banquete también. Sí, ¿no? También, que son tan amables para recibir a la gente, y más cuando usted va con ese hambre que tiene. Sí, no, pero siempre lleva un salame bajo cierto, el brazo. Cierto. No, el brazo no, porque queda en el olor. No, ahí es su mochila. Sí. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos Chacarera de las Chivas? De Matías Fernández. Ajá. La letra y música es de él. Y bueno, justamente como venía diciendo usted, es presentado por Radio Pueblo. ¿Le parece, compañero? Sí, Negrita, y con esto nos vamos despidiendo. Sí, sí. Este... Fue un lindo viaje este, ¿eh? Lindo viaje, ¿eh? Muy bien. Bueno, Negra. Entonces, nos despedimos con música desde Dianfunes para todo el país. Compartimos una linda chacarera. Y previamente... La presentación. Así es. ¿De? ¿De? Perdón, me colgué. Bueno, ahí se presenta Sol. Dale. Y en este caminar por los diversos territorios y paisajes, nos acercamos a la provincia de Córdoba. Allí nos enseñan con las músicas y las canciones sobre la vida rural. Aprender a cuidar las chivas y la importancia del calostro, producto insustituible para que nuestros animales sigan brindando alimentos a la comunidad. Las chivas que han parido, denle mucha agua fresquita, mientras se quedan juntitos el cabrito y su mamita. Tráigale cerca a las chivas un poquito de liguilla, un poquito es suficiente mientras cuida su guaguita. Trabajoso ha sido el parto, muy débil está el cabrito. Cuidemos desde el principio a la chiva y a su hijito. Apenas nace el cabrito, no lo deje ahí solito, que se quede con su mamá en el corral calentito. Que el cabrito tome leche, al menos por mediodía. Si se puede todo el día, muy mucho mejor sería. Que tome mucho calostro, defensas para la vida. Leche buena, sana y rica, regalazo el de la chiva. Regalazo el de la chiva pa' que crezca sano y fuerte. Leche de ese primer día pa' sortearle a la muerte. Apenas nace el cabrito, no lo deje ahí solito, que se quede con su mamá en el corral calentito. Sí. ¿Qué dice la chacana chiva? ¿Qué se acuerda de la chacana chiva? Más o menos me acuerdo, hace mucho que no la escucho. ¿Qué tienen que hacer los cabritos? ¿Qué tienen que hacer los cabritos? Ah, toma la leche de calostro. ¿Y calostro? Sí. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. De esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo, lunes de 19 a 21 por Radio La Ronda, FM 91.1. Estamos unidos con el campo.